Permítame compartir con usted por unos minutos, francamente, la verdad. ¿Qué cosecharás? Dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando somos niños, nuestras preocupaciones son relativamente pocas. Y aún en circunstancias de dificultad económica o familiar, los niños siempre demuestran optimismo. Y siempre hay un brillo de esperanza en sus ojos, producto de su inocencia. En la adolescencia, las cosas van cambiando y las responsabilidades aumentan, y es el momento de decisiones difíciles, las cuales pueden ser buenas o malas. En la juventud, ya ponemos todo nuestro empeño en aprovechar o proyectar nuestras vidas, ya sea una vida responsable o una vida irresponsable, entregada a los placeres y distracciones de este mundo. Ya en la madurez, estamos marcados por las decisiones tomadas y comenzamos a darnos cuenta de nuestros errores y aciertos. Pero aún seguimos con la forma de vida que nos hemos propuesto. Pero en la vida de todo ser humano llega el momento de mirar atrás. Tarde o temprano nos daremos vuelta y miraremos los años pasados y qué fue de nuestra vida en ellos. Vendrán momentos agradables a nuestra memoria, pero también vendrán nuestras tristezas. Y nuestro sabor amargo, por lo general, es más persistente que los buenos recuerdos. Y viene la pregunta a nuestra mente: ¿qué es lo que he sembrado? La Biblia nos dice que hay dos tipos de semillas: la que se siembra para nuestra carnalidad y la que se siembra para el Espíritu. Sembrar para la carne es muy fácil. Vivir una vida ignorando a Dios y haciendo nuestra voluntad es sembrar para la carne. Vivir a nuestro antojo sin temor de un Dios al cual de temprana edad lo hemos aislado fuera de nuestro círculo de vida es sembrar para la carne. Y luego que hemos vivido lo suficiente, miramos qué creció en nuestra vida de esa semilla que sembramos y vemos solo infelicidad, tristezas, pecados y amarguras. Y por último, vemos que el fin de esa cosecha es corrupción, o sea, la muerte espiritual. Por lo general hay dos tipos de decisiones, la cual toma el ser humano, luego de mirar hacia atrás y ver que no hay un provecho espiritual. El primero trata de recuperar el tiempo perdido, sembrando aún más para la carne, buscando refugio en las cosas de este mundo para distraerse. En segundo término, recapacitando y volviendo a Dios para empezar una nueva vida en Cristo. Dios le da la oportunidad a todo ser humano que se arrepienta, tenga la edad que tenga y busque a Cristo como el Salvador de su vida. Quizá la cosecha de nuestra vida sin Dios ha sido desastrosa. Pero en Jesús tenemos una nueva vida, una nueva oportunidad. Tenemos la oportunidad de empezar a sembrar para el Espíritu. Estimado amigo, estimada amiga, arrepiéntete de tus pecados y dile al Señor: Dios, perdóname por haber vivido lejos de ti y por haber llevado una vida la cual no dio frutos. No tengo una cosecha buena en la cual alegrarme, pero a pesar de todo invoco, Señor, tu perdón. Creo que la sangre de Cristo puede limpiar mi corazón sucio y hacerlo nuevo. quiero comenzar, Señor, una nueva vida. Quiero sembrar ahora para ti. Quiero sembrar para el Espíritu y no para mi carne. Señor, recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Si eres sincero, amable oyente, Dios oirá tu oración. Nunca es tarde para arrepentirse. Dios hace tiempo que viene esperando el momento de tu arrepentimiento. ¿Qué cosecharás si lo haces? Vida eterna, amable oyente. Hoy puedes empezar una nueva siembra. Una nueva siembra en Cristo Jesús. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad. Soy Sergio Samuel Aquino. Si Dios nos permite, nos volveremos a encontrar. Ha sido un placer. Hasta pronto.